cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Cerramos semana este viernes, lo que indica nuestra sintonía es ver de lunes a jueves. Usamos la de la Fantasy Band, One Step to a Miracle. Y en los viernes, pues un poco para diferenciar las ediciones, algo al menos ponemos esta sintonía, la de Rodney Franklin, un tema que se llama Motion. Y como siempre, encantados de estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio que vamos a compartir juntos, tú y yo, en los próximos 60 minutos. Ya sabes que tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa de Ratón, ese pedazo de programa que nos ofrece cada noche, nos incorporamos nosotros con pues, otra tanda de buena música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo, Fran J. Saavedra, y ya sabes que eres bienvenido, tanto si sintonizas los directos a través de los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, las 18 emisoras de FM aproximadamente que nos sintonizan a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias, todos los dispositivos móviles a través de nuestro enlace de TuneIn. Y por si faltara poco, los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, buscas programas, música, confusión, podcast, ahí tienes 265. Y sin más, que yo me enrollo mucho en los comienzos, pues vamos a dar inicio a este programa y lo vamos a hacer con una banda de Chicago, un dúo. Se pusieron en contacto con nosotros, nos han caído muy bien, son fantásticos. Se llaman The Brasilioners. Y escucharemos hoy temas de su nuevo disco. No es un disco completo, es un EP, tiene solamente 5 temas y hacen una música espectacular porque es una mezcla de jazz, bossa nova, fusión, samba, algo muy muy curioso. Ellos son un pedazo de vocalista, Dolph Benoit, y un guitarrista espectacular, Rico Wayne Johnson. Pues nada, comenzamos con ellos y aunque todos los temas son fantásticos, pues como tenía que elegir para comenzar, pues me quedo con este Linger, que creo que suena muy bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. una música muy lograda, muy conseguida de este dúo, que también pues acompaña de acordeones, teclados, por supuesto, baterías, pero básicamente pues es el guitarrista Rico Wayne Johnson y la vocalista Dove Benoit. Esto se llama Linger y me parece que no te lo he dicho, pero son de Chicago, de Illinois, de Brazilianers. Ellos, ya escucharás un jingle, lo pronuncian mucho mejor que yo, pero bueno, Brazilianers. Lo hacen así rápido y tal, dicen incluso la página web y nada, son muy simpáticos y gente muy, muy enrollada. Pues seguimos con este comienzo de confusión, damos paso a música que se podría considerar pues también latina. Es romano, como el amigo Renato Biolcati, que nos ofrece siempre ese fantástico programa Azzurro a partir de las 7 de la tarde, no, ahora menos en Canarias. Pues Paolo Rusticelli, que es hijo también del compositor Carlo Rusticelli, ha sacado nuevo material. Esto es una maravilla, se llama Med Groove. Y no me voy a enrollar porque quiero que lo escuches. Paolo Rusticelli, aquí en Confusión, radioesperantia.com. Chile, que fue uno de los pioneros y los primeros que empezó a usar los sintetizadores monofónicos. Es un teclista excepcional y desde su álbum del 73, Ópera Prima, en el que colaboraron por gente como Carlos Santana, Miles Davis, un montón de gente fantástica, hasta lo último, Neopagan, que bueno, pues estuvo en las listas de Smooth Jazz durante mucho tiempo. Y como curiosidad, uno de sus temas, Kyrie, fue incluido en el álbum Sacred Songs. ¿De quién? Pues de alguien que no tiene que ver con esta música. Así a simple vista, Plácido Domingo, que lo incluyó en su álbum. Esto es lo nuevo, Med Groove, de Paolo Rusticelli. Hoy tenemos música bastante variada en cuanto a estilos y ritmos y, bueno, algunos días me da por el funky, otros días por el jazz así más clasicón, otros días por la fusión, smooth, chill out incluso. Pues él quiere que hay un poquito como de todo. Creo que no se puede quejar nadie, el que le guste un estilo u otro, creo que están todos bien representados. Right West Project. Es una maravilla, Cruising by Moonlight. maravilla Ray West Project, del álbum del mismo título, se llama Cruising by Moonlight. Hemos escogido el tema que abre este disco. Esto ya sabes, es Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo. Y en este punto queremos dar la bienvenida pues a todos los amigos que nos acompañan, bien sea pues a través de los directos o a través de los podcasts, que encontrarás pues sencillamente RadioEsperantia.com, música, programas, Confusión, podcast. Y seguimos, nos vamos con un indicativo y continuamos porque todavía nos queda mucha más música. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. We'll be right back. tema que me encantó desde la primera vez que lo escuché, es Spooky Taylor, de un álbum llamado Hollywood. Esto es Riff on the Fly, una gozada que ya tiene un tiempo, el año 2007 lo editaba Spooky Taylor, un multiinstrumentista, guitarrista, teclista, una verdadera joya, un gran descubrimiento. Además de hace pues relativamente poquito tiempo. Seguimos y nos volvemos a Italia, allá en, no en Roma, en Florencia. Vive este pedazo de trompetista, Franco Bacchiani. El trompetista se llama Franco Bacchiani. Es titular de la Orquesta Filarmónica de Florencia y ahí pues prácticamente ha realizado toda su carrera musical. Esto se llama pues Acid Jazz, o sea, de su álbum Think. Tampoco hay que complicarse mucho para definir un estilo. Y seguimos, esto ya sabes que es Confusión y los amigos de Brasilionaires nos grabaron esta maravilla, este jingle, que le agradecemos enormemente. Rico y Dove, que es el guitarrista y la vocalista, que además son gente estupenda. Hola, it's Dove. And it's Rico from the Brasilionaires. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrasilionaires.com. Tienen tres trabajos, ¿a cuál mejor? Comenzamos con ellos, con el Linger. Y esto es otra maravilla. La canción de cuna para el sol. Lullaby to the Sun. Full of rain. pues aprecian, suenan muy bien. Son de Chicago, es un dúo. Wico Wayne Johnson tocando guitarras. Y la vocalista que, como puedes apreciar, suena de maravilla, Dolph Benoit. Han sacado este EP recientemente con 5 temas, aunque tienen 2 trabajos anteriores. Y hoy pues le hemos dedicado la portada de Brazilianers, Lullaby to the Sun, la canción de cuna, que sería la traducción de Lullaby a el sol. Esto es Confusión. Seguimos porque esto no se detiene. También norteamericano, Andrew New, una maravilla de saxofonista. Esto se llama Todo el mundo, todo ocurre por una razón. Saxofonista de Filadelfia, Pensilvania. Y además, durante el pasado año 2013 te estuvimos programando con este pedazo de álbum, Everything Happens for a Reason. Pues en varias ocasiones, desde prácticamente que salió, tiene un sonido muy dulce de saxo. Y lo que te he dicho muchas veces sobre los saxofonistas, que a veces pues te encuentras muchos que se repiten y otros que buscan la diferencia. Es el caso de Andrew New. Everything happens for a reason. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, pues a través de los directos o a través de los podcasts que podrás encontrar en radioesperantia.com. De forma muy sencilla te vas a programas, música, Confusión, podcast, y ahí encuentras pues 366 con este casi nada. Vamos con un indicativo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. La música de este multiinstrumentista Chris Boardman. Con un montón de colaboraciones grabó este álbum Midtown Moves. Que bueno, se podría calificar dentro de lo que se denomina Easy Listen. Es un jazz muy conseguido, de un pedazo de músico espectacular, Chris Boardman. Esto se llama Central Park South. Y me he mirado la hora hasta este momento y ya me doy cuenta que el tiempo pasa realmente volando. Pues hace un tiempecito sonaba esto, pero con la voz de Paula Abdul. Opposites attract, los contrarios se atraen, como los imanes. Y esta es la versión que hace el saxofonista polaco Marcin Nowakowski. Opposites attract. We'll be right back. Otro saxofonista que nos encanta, Marcin Nowakowski, es polaco. Y de su álbum del 2005 llamado Smooth Nights incluye este tema, que popularizó pues allá por la década de los finales de los 80-90, Paula Abdul, Opposites Attract. Además que tenía un vídeo bastante currado. Paula Abdul, si lo encuentras en YouTube, pues te va a encantar. Una mezcla pues ella cantando con dibujos animados. Quedaba muy bien, y con esta música pues ya ni te cuento. Pues seguimos, que ya tenemos que empezar a ponernos las pilas porque el tiempo no da tregua. Se llaman Real y ellos mismos te lo cuentan. Complicated. Para abrir el micro, Real Complicated. Un tema incluido en el álbum del 2013, Soul Togetherness. Hay un montón de discos creo que desde el 2006. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Y esto es una gozada. Soy Eric Robertson. We are on the move. Espectacular. son de los temas que lo empiezas a escuchar y bueno, no le das mucha importancia, pero por lo que sea los dejas enteritos y te quedas alucinado con el resto del tema. So, con Eric Robertson, We Are On The Move. Esto es Confusión, ya entrando en el apartado final nos quedan dos temitas, vamos a aprovecharlos por supuesto, porque aquí estamos hasta el último segundo. Y por supuesto, te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en radioesperantia.com, Confusión cada noche. Y ya sabes que para localizarnos, pues estamos muy bien localizados en radioesperantia.com, esperantia.com, Twitter, Facebook, Google Plus, bueno, que está muy sencillo. Son neoyorquinos, Down to the Bone, un gran álbum, From Manhattan to Staten, y quizá el tema que más me gusta, On the Corner of Dorsey Street, Down to the Bone. álbum muy neoyorquino, porque todos los temas pues aluden a calles, lugares de Nueva York. De hecho se llama From Manhattan to Staten, y digo que es neoyorquino el álbum porque los integrantes son británicos. Pivotan alrededor del DJ, músico, multiinstrumentista, remezclador Stuart Wade. En 97 lanzaron este disco, que fue un pelotazo, y bueno, están muy bien considerados, sobre todo en el Reino Unido. Son un poco los reyes del, se denomina jazz groove, funky jazz, jazz, acid jazz, que también pues aparecen en todos los recopilatorios. Y lo último que nos llegó, que también te lo hemos propuesto con profusión aquí en Confusión, en Radio Esperantia, The Main Ingredients, del año 2011. Una verdadera también maravilla. Del 97 al 2011, 2, 4, 6, 8, pues 10 trabajos, que bueno, a cual mejor. Son de esas bandas que las tenemos aquí en mente y que siempre cae alguna cosita. Verdaderas gozadas todo. Pues nada, que no tenemos tiempo para más y estos 60 minutos se terminan. Nos vamos a despedir con Hiroshima, ese Distant Thoughts. Y en este punto pues queremos agradecerte que hayas compartido con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en Confusión. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Llega el fin de semana, que lo disfrutes. Nosotros, como nos gustó tanto, volvemos el lunes para disfrutar contigo de otro tiempo de Confusión, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y para el podcast, pues ya sabes, entras en radioesperantia.com, vas a programas, música, ahí buscas Confusión, y una vez que entres en el enlace, pues en podcast tienes 366 programas, incluido este que ya estará subido si lo estás oyendo. Lógicamente, bye bye, a ser felices, hasta la próxima.